Ayer estuve a punto de decir, mañana será la misa a las 6, salvo que me rompa un hueso, porque como me iba a patinar sobre hielo, dado que estoy aquí entero y no fraccionado en ninguna de mis partes, todo salió bien. Pero ayer cuando volví en coche, dije, patinar sobre hielo tiene una enseñanza espiritual. Y es la siguiente. En el patinaje, como en la vida de oración, en la vida de acercamiento a Dios, la vida espiritual, ocurre un paralelismo. Y es que al principio está la emoción de lo nuevo. La emoción de lo nuevo. Pero al principio el que comienza se levanta y cae. Se levanta y cae. Va lento. Va torpe, no mantiene el equilibrio. Pero si persevera, entonces empieza a aprender, cada vez se sostiene más, cada vez coge velocidad y ya con el tiempo pues puede hacer cosas sobre el hielo. Lo mismo sucede en el tema de la vida espiritual. ¿Cuántas personas al comienzo están en la fase de me levanto y caigo, me levanto y caigo? Y no perseveran, no ponen la intensidad suficiente como para pasar a la siguiente, en la cual empezarían ya a mantenerse en pie, el equilibrio, a ir con más velocidad, a disfrutar en definitiva. Afirmo sin ningún género de duda que el mejor modo de disfrutar de este mundo es desde Dios, desde la amistad con Dios, desde la vida espiritual, desde esa perfecta presencia de Dios que lleva a hacer siempre su voluntad. Entonces es cuando más se disfruta de las cosas que el Creador ha puesto en este mundo, de un modo distinto, espiritual, desde el ascetismo. Es curioso que desde el ascetismo se disfruta más del mundo que desde la posición del que quiere disfrutarlo todo, sea pecado o no. Lo de ayer me recordó eso. ¿Cuántas personas veía aprendiendo y desmoralizándose y dejándolo todo? ¿Por qué? Pues porque la primera vez, la segunda, la tercera es difícil. Es difícil, todo resbaladizo, soy pesado y caigo. Parecía una parábola de las almas que caen y se levantan, que caen y se levantan. Así que el mensaje de todo esto es, hay que pasar a la siguiente fase, cueste lo que cueste, y de allí a la siguiente, y entonces se disfruta, entonces uno sí que goza plenamente de esa pista, como el alma puede gozar de un modo mucho más pleno y perfecto de este mundo en el que el Creador nos ha puesto.